señoras y señores, bienvenidos a este episodio número 30 de Nivel Escondido. Este que le habla es Mar 168. Y aquí, directamente desde el Atlántico, bajo lluvia y más lluvia, y llevándole este podcast bajo agua. Bajo amenaza de que te inundes. Sí, bajo amenaza de que me inunde. El teléfono a cada rato me tira un warning. ¿No estás? Hay flash flood warning. Y yo, ajá, ok, está bien, ya lo sé. Entonces, todos los pueblos que pasaba. Oye, Max, pero que es cierto que están ya llevando equipo de filmación para Carolina para filmar la segunda parte de Waterworld. Sí, eso es lo que estaba escuchando. Deja más quieto que viene hoy estaba dando en trading el cajo por un bote. Bueno, había tienen que ver la foto, había gente en balsas por ahí, en las el calles. El paddleboard, no, estaba brutal. La onda se quedó estacionaria encima de nosotros y fue un caos, de verdad. Me dicen que era que no tenía otro expreso para seguir. Yo no hago más ningún comentario, porque esto va a cuesta abajo. Bueno, con la participación hoy de Alex Nation y Juan Carlos Delgado, que nosotros interrumpimos, no dejamos a Yamash terminar. Sí, bueno, pues como escucharon, esta noche me acompaña el señor Alex Nation, que en realidad sí es el hombre más sexy de Peñuelas, no como otros podcasts que dicen que otra persona. Yeah. Sí, yo. Sin tirar, ¿verdad? Ya. Y el señor Juan Carlos Delgado, mejor conocido como Gato Negro en el pie. No es lejos que Pedro también se tiró lo mismo cuando mencionó a Michael en el último episodio de Sonido Fan Boys. Se lo presentó más o menos así. Ay, me chisito, bueno. Oye, ¿eso es un, ¿cómo es eso? ¿Eso tiene copyright? Sí, en verdad que sí. Bueno, muchachos, ya que estamos puesto abajo, que es la que hay, que estamos haciendo, ¿vale? Pues, mano, no mucho, de verdad que con esta, no voy a decir, ¿verdad?, maldita lluvia, pero sí, maldita lluvia, muchos planes han tenido que cambiar, o sea, hemos tenido que muchas actividades hacerlas indoors, porque de verdad que no, tú no puedes planificar nada con un aguacero no te persiga. De Yocachin en los moles, ¿eh? De Yocachin en los moles, definitivamente. Nada, en gaming como tal, pues estuve la semana pasada, me dio como que algo. Yo no, honestamente no sé qué diablo me dio a mí todo el fin de semana. Yo no prendí la consola absolutamente para nada, man. O sea, yo me metí al cuarto, miraba el televisor y como que, ay, no quiero jugar. O sea, me dio un dichoso game fatigue. Pero yo no diría tanto game fatigue, porque yo considero game fatigue cuando tú estás como que dándole a muchos juegos a la vez, como que te cansas y, ok, no quiero saber de juego porque ya estás hastiado, tú sabes. Pero, no sé, como una especie de depre, por llamarlo algo, no quise jugar nada. Ahora, esta semana, creo que fue entre martes y miércoles, pues me senté a dedicarle a Infamous, que es el único juego que está puesto en la consola, no lo he cambiado. A seguir, ¿verdad? Para ver si lo termino. Yo pensaba que ya yo estaba bastante cerca del final, pero según estoy observando, me falta todavía bastante por completar. Ya estoy en la segunda isla. Exacto, estoy en la segunda, la que está inundada, Flottown, es que se llama, no me acuerdo bien, creo que es Flottown, sí. Ya peleé con dos voces ahí, unas voces impresionantes. De hecho, actualicé el diario en la página y puse unas imágenes de los dos bosses nuevos que tuve que enfrentar. Pues de ahí en fuera no estaba haciendo más nada, o sea, me dediqué a Infamous en las noches, antes de acostarme, pues siempre le doy su ratito a Draw Something, que anoche tuve una pelea monga con Juan, porque me mandó un diseño, y yo rompiéndome el casco, y yo, diablo, pero ¿qué rayo me está queriendo decir Juan aquí? Y yo miraba, bueno, Juan, va, yo sé si viste el pista que te pone el video del tiempo que la persona adivinó, me imagino que lo leíste skip, pero si no... No me da el tiempo, porque sí me presenta la iteración de las letras, y vi que al principio como que no sabías y después pusiste el que era. Ah, pero yo estuve un rato aquí, o sea, yo miraba y miraba, hasta que entonces pues puse la palabra y yo, mira, eso era, pero que sí tiene relación lo que dibujaste con lo que era, pero como que... decir contra, pero ¿qué otra cosa se puede dibujar para decir esa palabra? Que no sea eso, pero de verdad que me comió un ratito y después fue que lo saqué. Y nada, eso es prácticamente lo que estaba haciendo, o sea, no... Ah, bueno, y siguiendo bien de cerca el BCN, el Baloncesto Superior Nacional acá de Puerto Rico, que ya tenemos dos finalistas, entre ellos están los Leones de Ponce y los Piratas de Quebradilla. ¡Uy! Ya, la serie comienza el viernes, o sea, mañana, hasta que cuando escuchen esto, pues ya tiene que haber pasado por lo menos dos juegos, cuando esté escuchando el podcast, pero para que sepan, así que esos son los dos equipos que van a estar luchando el campeonato, fueron los dos mejores equipos de la liga, o sea, va el 1 contra el 2. Así que los dos ganan sus series 4-1 en las semifinales. Así que vamos a ver que gane el mejor, pero prefiero que gane Ponce. Ya. Go Ponce. Y eso es lo que estoy haciendo. Ah, bueno, eso. ¿Y usted, caballero Juan? Bueno, pues yo estaba de vacaciones. Nosotros grabamos el último show martes, porque ya yo me iba a ir de vacaciones. Y para ese punto, pues no había jugado mucho. Y durante el tiempo de vacaciones jugué absolutamente nada. Llegué a prender la consola una que otra vez, pero fue para poner alguna película, algún show de televisión, pero como tal no jugué nada. Vine a jugar ayer, miércoles. Estamos grabando jueves hoy, gente, porque ayer fue que regresé a la normalidad y no estaba ready para grabar, no había agenda y nada de eso. Y entonces, pues, ayer me senté a jugar God of War, que lo había dejado media hora después del Trial of Archimedes, y le metí media hora más ayer y se terminó el juego. ¡Woo! Y yo, what, that's it. So, a final de cuentas me gustó el juego, pero claro, este es probablemente el menos memorable de toda la saga. No, son muy pocas las batallas o las cosas que uno recordaría al final de cuentas. Con excepción, digamos, del sistema de pelea, que a mí me gustó muchísimo. Pero aparte de eso, ya, poco memorable. So, Alex, no te falta mucho, termínalo tan pronto te lo entreguen. A terminarlo se ha dicho. No, humillación va a ser cuando el primer amigo me lo devuelve y me diga, sí, lo terminé en Titan Mode. Y yo, oh, mira, vete para adelante. O sea, no me hables más, adiós. Yeah, so, eso es lo que estaba jugando, pero como ya terminé God of War Ascension, voy a comenzar Bioshock, posiblemente si terminamos temprano, aunque sea poner el principio y darle aunque sea 30 minutos, estoy intro, instalar el juego y ver el intro. Y entonces, pues por lo menos hacer eso hoy, estoy pompeado con lo de la agenda y espero pues tener algo que reportar ahí. Hablando de la agenda, viene algo por ahí pronto. De la agenda, sorry, no la agenda, el diario. Sí. Entonces, hice el video semanal, lo único que no lo saqué el sábado como de costumbre, lo vine a publicar ayer por la tarde, y como no tenía nada que reportar de juego, duró 47 segundos el video. Wow. Y lo que usé fue imágenes, videos de que tomé durante las vacaciones. Así que si quieren ver un caimán comiéndose un pollito, vean el video de la sexta semana de Summer Backlog Challenge. Porque eso fue lo que puse. Wow, qué triste. No, y eso es que eso soy yo, bro. No, y eso que no puse la parte en una, como que lo muerde bien mordido y se llena de sangre el tanque. Wow. Ya lo puedes, tienes que poner un encore. El behind the scenes. So, ya. ¿Era que un acuario? Sí, estaba en el acuario de Mall of America. Nosotros nunca habíamos ido. Yo pensaba que eso era chiquitito. Y dice, wow, hello, está en el mall. ¿Qué tan grande puede ser? Eso queda en el nivel subterráneo del mall. Sí, pues como entrada, pero obviamente no. Sí, pues como vino para acá familia, pues estábamos haciendo diferentes cosas, llevándolo a diferentes sitios, y pues fuimos al acuario, porque entre la familia que vino hay un tío mío que es loco con los acuarios. Él va a donde sea que haya un acuario, él va porque le encanta, aunque vaya a ver lo mismo. Y entonces fuimos para allá y me quedé sorprendido con lo grande que es eso. ¡Wow! So, en verdad que nos gustó un montón. Tienen hasta los tubos estos donde tú caminas por dentro de ellos y arriba tienen los tiburones. Oh, nice. Tienen eso, pero bastante largo, que tienen tiburones y tienen tortugas en otro lado. So, está gufiado. ¿Ah? Y entonces ahí fue, en un tanque que tenían caimanes, estaba el caimán comiéndose un pollito. Ah, no, pero qué, fue... qué cruel, qué cruel. Muy fuerte. Sí. Oh, yeah, y aparte de eso, pues nada. Ah, bueno, entonces. Bueno, pues yo voy a hablar de lo que estaba jugando. En realidad no ha sido mucho. Yo también entré en un momento en que veía la consola y... Me voy y ninguno de ustedes juega. Le cae una depresión, pero I'm back. Mira, cállate, que yo iba a decir eso ahorita y perdona que interrumpa más. Nosotros grabamos el jueves pasado. Yo estoy grabando hoy y yo siento que nosotros no... no. Y yo siento que ha pasado un montón de tiempo después que grabamos. Sí, es que han pasado, ha pasado más de una semana. Han pasado como 9 días ya. Y entonces, durante el tiempo que estuve de vacaciones, pues casi no tenía break de estar pendiente al teléfono, casi no escribía, y qué sé, okay. Ustedes tampoco los escribían entre ustedes. No. Oh, está triste esto. Está tenemos bien. Que hacer un retiro de vacaciones los tres, urgente. Sí, <man. risa> Bueno, pero lo que estaba jugando Battlefield 3. Estoy ahí de vez en cuando entro y estoy tratando de hacer los challenges para sacar las pistolas y eso. También lo más que he estado jugando ha sido Animal Crossing New Leaf. Básicamente todas las mañanas me levanto y busco qué hay nuevo en una de las tiendas que abre más temprano y después me lo llevo para el trabajo y cuando en un momento de break pues voy y busco qué hay en otras tiendas y así. O sea, y cuando llego acá lo que hago es que me pongo a pescar para generar dinero para seguir con mi vida. Wow. Yeah. Tiene un turno, un full time. Wow, yo estoy sorprendido de lo que es este juego, de verdad, me dan ganas de jugarlo. No, el jueguito es lo más estúpido que hay, pero de verdad tú te metes en el juego. Vale, ven acá, pero eso suena como un Farmville, mano, me asusta. Farmville. Es como si fuera un Sims, más o menos, pero, you know, no sé, está más cool que Sims. Pues eso es lo que he estado más tiempo jugando. También fui al cine el domingo y vi White House Down. Esta es la de Jamie Foxx con Channing Tatum. La película está, you know, típica película de acción, tiene media comedia, pero nada fuera del otro mundo. O sea que si quieren ir a si no tienen otra cosa que ver, pues no la vean. No, si no tienen otra cosa que ver, vayan y la vean y se van a entretener porque la película está entretenida y no se hace monótona y tiene un pequeño twist al final, eso que está, eso está útil. Pero que no es, o sea, es típica película de acción, no es nada memorable. O sea, no va a estar pum Oscar, ¿no? No es como para comprarla en DVD o en Blu-ray, tenerla en la colección. Sí, exacto. Cuando salieron unos ahí, ah, eso es para comprarla. O sea, como que la hay ahí. Pero los tipos eran fanáticos de de Shannon Chatham ese. Y desde que vieron Magic Mike. También esta semana fue lo que era el All-Star Weekend de la MLB. Y estuve pegado viendo eso. El juego de estrellas fue el martes. Sí. El lunes fue el Home Run Derby, que lo ganó Yoenis Céspedes, el cubano, que es la primera vez, si no me equivoco, que un jugador que no está en el All-Star Game gana un Home Run Derby. Un evento. Sí. Okay. Porque Yoenis Céspedes no estaba en el All-Star Game. Eso que estuvo bien, bastante entretenido. Los captain, que era Robinson Cano y David Ray, se fueron en la primera ronda. Así que ellos no hicieron mucho. ¿Cuál fue el puyado este año? Participó Fielder, participó uno de Baltimore que tiene 37 jonrones a mitad de temporada. Ya, ¿viste? Sí, está bien, Garete. Pero que ese estado el Konami Code no mejoró. Habló 37. Sí, está bien, Garete. No, por raro ahí. Pero con que él batea con una guitarra. Que ese se eliminó en la segunda ronda, si no me equivoco. Estaba Bryce Harper y Yoenis Céspedes después de que la estaban jugando en el parque de. Eso era en el parque de los Mets. Y ese parque es grandísimo. Contó y que lo remodelaron un poco para traerle unas las vallas para acá, porque ese parque era sobre 400 pies en todos lados. Y entonces le añadieron como una segunda verja para... hace como, para hacerlo más amigable. Exacto, hace como 2 años, 1 año le hicieron, la pegaron más, hacerlo más amigable. Y el tipo está dando unos bombazos de verdad. Prince Fielder se fue como con 7 home runs, pero los que dio por poco saca uno fuera del parque, así que... Oh, wow. Yeah. Entonces el martes fue el All-Star Game. En realidad el juego estuvo mega aburrido. No, o sea, te voy a ser sincero. La Nacional hizo 3 carreras, o sea, 3 hits nada más. Y la... ¿Pero qué era? ¿Que no estaban bateando o que el pitcher de la Americana estaba demasiado...? No estaban bateando, o sea, ellos estaban haciendo swing, pero los pitchers, vaya que los pitchers este año estaban buenos, ¿sabes? Y entonces la Nacional hizo 3 carreras, como con 6 o 8 hits, no me acuerdo. Empezando, el de la Nacional le metió un pelotazo a Robinson Cano, y Cano se salió del juego, porque no podía seguir. Uh-huh. Sí, un juego de exhibición irse a coger un pelotazo. Exacto, todo el mundo quedó como que es la que hay. Después él se disculpó y qué sé yo, porque se le salió la... O sea, fue un release malo. Y entonces, pero para mí el highlight de la noche fue cuando sale Mariano Rivera en la octava entrada. Que ningún jugador sale al campo y lo dejan a él salir solo a que llegue a lo del pitcher con la canción de Enter the Sandman atrás. Y todo el mundo haciendo un standing ovation. De verdad que eso quedó... brutal. Una persona que, la que le guste el deporte y sepa la carrera de lo que de Mariano Rivera, y sabiendo que es el último All-Star Game que va a jugar porque se retira. De verdad que fue impresionante ese momento. Así que, y además de eso, no está jugando más nada. Tranquilo, tranquilo. A vivir en la Atlantis. Aprender a respirar debajo del agua. Bueno, y con esto vamos para el tema de esta semana. Y el tema de esta semana es cosplay. Este tema es traído a ustedes por el señor Alex Nation and Company. Auspiciado por Cash the Island. Auspiciado principal Cash the Island. Así que, Alex, ¿qué tenemos por ahí? Pues nada, muchachos, pues como dijo Mash, vamos a estar aquí hablando un ratito de lo que es cosplay. Y esto lo traje porque ahora mismo saben que se está celebrando el San Diego Comic Con, ¿ya? Que ese aparentemente no, ese es el más importante de los Comic Con que se hacen. O sea, ahí se dan trailers de juegos, las series de televisión hacen sus exposiciones, películas nuevas que vienen. Bueno, en fin, es el mejor de los mejores. Y obviamente detrás de todos estos eventos, ¿qué es lo que hay? Mucho y mucho, mucho cosplay. Mira, mucho, pues mira, vamos a tocar este tema porque a lo mejor mucha gente escucha el término, pero desconocen, ¿verdad?, de dónde viene esta fiebre o la historia, ¿verdad?, detrás de lo que es el cosplay. Así que vamos a arrancar con esto y vamos a empezar con lo que es la definición de cosplay. Y tengo por aquí que es un tipo de moda representativa donde los participantes usan disfraces, accesorios y trajes que representan un sujeto específico o una idea. Los cosplayers a menudo interactúan para crear subculturas centradas en juegos de rol, o sea, RPG games. Una definición más amplia del término cosplay aplica a cualquier uso de disfraz de juegos roles fuera del escenario, independientemente de su contexto cultural. Las fuentes favoritas para esto incluyen cómics, anime, manga y videojuegos, que siendo yo creo que el videojuego es el más popular de todos. El cosplay tiene un enfoque cultural específico dedicado a la representación realista de una idea o un personaje propio de la ficción. Puede tener distintas variantes según la intención y el contexto, normalmente haciendo una representación física y dramática de un personaje. Entre sus variantes se encuentran notablemente la representación de personajes antropomorfos, esa palabra está difícil de pronunciar, la adaptación de personajes somorfos, el cross-dressing, la representación de roles de género opuestos y el carácter erótico. Esa es la que me gustó. Sí. Ale se viste de somorfo. De eso. Se pone leather y todo eso. Con el látigo y toda la cosa. Bueno, también tengo por aquí que el término de cosplay se origina de una concentración de costume en inglés para decir disfraz, y play en inglés para jugar. Normalmente utilizado como una palabra corta para reemplazar el término original, que es costume play. Se le denomina cosplayer una persona que practica el cosplay. Algunas versiones sobre el origen del término atribuyen la creación del término cosplay a Nobuyuki Takashi del estudio japonés Studio Heart en el 1984. Durante la presentación de la Worldcon en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Ese término, el Worldcon, eso yo lo he escuchado cuando hemos hablado, creo que hablamos de, de las competencias de gaming, que esas fueron de las primeras que se dieron, algo así, porque me suena el Worldcon ese. Otra persona menciona que la primera aparición de la palabra Cosupurela fue en un número de la revista My Anime en el año 1983. ¡Wow! El término en japonés se construye de una abreviación mediante la utilización de las moras iniciales en dos términos independientes para la construcción de un compuesto completamente diferente en dicha descripción. Costume deriva a Kosu y Play en Pure. Así que eso es lo que la para que más o menos entiendan lo que es ese término tan popular. Así que, Mash, ¿qué tienes por ahí sobre la historia de cosplay? Bueno, tenemos por aquí que el fenómeno del cosplay surgió sobre los años 1970 en los Comic Markets de Japón, que se celebran en Odaiba, Tokio, lugar de compra y venta de doujinshi. Este evento sigue realizándose actualmente. Allí grupos de japoneses se vestían de sus personajes favoritos de manga, anime, cómic y videojuegos. Así pues, dicha práctica siempre ha estado muy relacionada con estos productos, pero con el paso de los años, fue extendiéndose hasta cruzar las fronteras del país del sol naciente, mini Japón, y abarcar otros campos a esta práctica donde se le considera una subcultura japonesa. El número de seguidores del cosplay ha ido siempre aumentando. Cada vez es más común ver cosplayer en cualquier convención, y no es raro hoy día ver que los estrenos de las grandes grandes producciones del cine, algunos grupos se reúnen y las se vistan como lo de esta película. ¿Cómo? No, no, que eso es cierto. Yo fui a ver una de las Harry Potter acá, en un teatro IMAX, y habían como 50 millones de nenes y nenas vestidos de Harry Potter y de Hermione. La trascendencia del cosplay alrededor del mundo se refleja mucho en los jóvenes, más en los jóvenes considerados como la generación Y o Millennials. Jóvenes que buscan encontrar una identidad más globalizada sin centrarse en un solo estilo de vida. Por lo tanto, existen cosplayers que pueden considerarse desde rockeros, artistas gráficos, DJs, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del cosplay existen algunas tendencias donde se podrían destacar el crossplay, que consiste en vestirse de un personaje del sexo contrario, como Alex, o el furry, que es vestirse de algún animal utilizando pieles, como Juan, que te viste de gato. La gente no me ha visto porque yo lo imito muy bien y me quedo durmiendo. Bueno, eso es lo que tengo sobre la historia del cosplay. Ahora, Juan, ¿qué tienes por ahí? Ya te faltaron los datos del boricuazo, pero pues por razones legales no los tenemos aquí. Pero puedo adelantarle que el cosplay se originó en Puerto Rico, específicamente en el pueblo de Jayuya. Mira, yo lo que tengo en Puerto Rico, que era tío de Mira, pues como en todo evento así artístico, siempre hay sus competencias relacionadas, y entonces hay diversos países donde se hacen concursos de cosplay. Frecuentemente esto se ve en eventos de cómics, pero también hay eventos específicos para este tipo de arte. En estos eventos pues se otorgan unos puntajes a los participantes, y el que tenga el mayor puntaje es el que gana. Cosplayers serios de verdad tienden a moverse de un lado para otro, y es común ver cosplayers, digamos, de un estado al oeste ser conocido en el este de los Estados Unidos, o algún cosplayer, digamos, ruso ser conocido en el resto de Asia, entiéndase, en los países orientales, o viceversa, o orientales conocidos acá en el lado de nosotros del hemisferio. Dado que esto se ha convertido en una práctica que es bastante popular, hay eventos relacionados en todos lados, ya sean eventos de anime, también hay competencias internacionales, entre estas está la World Cosplay Summit y también está la Yamato Cosplay Cup. Recientemente se creó un nuevo concurso, se llama Euro Cosplay, que pues como el nombre indica es un evento para Europa. Y pues debido a que esto se ha convertido en algo tan grande, hay empresas que se dedican a correr este tipo de eventos y con esto viene promoción y vienen muchísimas cosas relacionadas cuando algo se vuelve popular. Actualmente existen grupos sin fines de lucro en distintos países, entiéndase como también en Latinoamérica, el Caribe, y específicamente en esta región se formó la Asociación Internacional de Cosplay, si no me equivoco, la AIC, y entonces tienen un torneo internacional de cosplay, y este vendría siendo el único torneo o certamen internacional de pareja para esta zona, para la zona de nosotros, de Latinoamérica y el Caribe. Claro está, en otros eventos como el Gaming Explosion Fest y eventos pues regionales así de Comic-Con, también hay pues su sección para cosplay, pero este que mencioné es dedicado exclusivamente para cosplay. Tú debes estar brutal. Ya, eso está chévere, a mí me gusta ver eso. Yo no conocía mucho de lo que había detrás de todo esto, pero siempre que uno va a algún lado que sea algún evento relacionado a geekería, uno ve gente en cosplay. Entonces, pues claro está, con estos eventos y haciéndose tan populares, junto con eso hay personas que hacen cosplay que se vuelven muy muy conocidas. Entonces yo busco una lista a ver de quién eran las personas más conocidas dentro de esto. Y aparenta ser que las personas más conocidas dentro de este mundo son básicamente tres mujeres. Y yo añadí como seis en la lista, pero me aparece por ahí Jessica Nigri. Ella es una muchacha de Arizona de 24 años que le gusta los cómics, el anime, los videojuegos, excursionar o hacer hiking, las películas y correr. Ella tiene su fanpage en Facebook que tiene más de 420 mil likes y tiene sobre 137 mil followers en Twitter. Wow. También está Yaya Han. Esta mujer comenzó hace 12 años a hacer cosplay, 12 o 13 años. Ella trabaja a tiempo completo como diseñadora de trajes y modelos. Tiene en Facebook alrededor de 137 mil likes también, al igual que Jessica Nigri, y en Twitter tiene alrededor de 26 mil followers. Y la tercera, desde el top 3 que encontré, Alodia Gonserfiao, es de Filipinas, ha aparecido en portadas de revistas comerciales, billboards. Esta tiene sobre 316 mil followers en Twitter y agárrate, tiene más de 1.8 millones de likes en Facebook. ¡Wow! ¡Qué diablo! Ya, wow, es increíble que tenga tanto. Ya, pues tiene que ser buena. Ya, yo voy a ver si menciona nivel escondido en la página de ella. También encontré por ahí una que se llama Merida, que es de California. Ella es blogger, fanática del anime, coleccionista de figuras y muñecas. Tiene 18 mil likes en Facebook, 4.600 followers en Twitter. También está Marie-Claude Bournois. Ella es una modelo canadiense conocida por sus interpretaciones de Susan Storm, que esta es pues Invisible Woman, y de Frost, que es el personaje que salió en Mortal Kombat Deadly Alliance, que es la aprendiz de Sub-Zero. Eso. Ella es conocida mayormente por eso. Tiene más de 39 mil likes en Facebook. Y a nivel local de Puerto Rico, por lo menos la cosplayer más conocida que por lo menos yo sé, y yo estoy por acá, es Nicole Rosario. Yo tengo ya, fotos pues, de ella. Ya, que tú te tiraste una foto con ella sin saber bien, y gente del grupo de PSNPR la reconocieron y rápido la llamaron por su nombre. Y ahí fue que yo me enteré, mira, qué chévere. Ella, si no me equivoco, es de Bayamón, es programadora, le gustan los videojuegos, el anime, las cosas de tecnología y los deportes, y en Facebook tiene 772 likes, claro. Ella tiene su page. De eso partamos, yo estoy ahí. Ah, yo estoy ahí también. Ahí. Mash va a estar ahí, Mash, tienes que darle like. Regalas un like. So, yeah, eso fue lo que encontré como tal de... de los top cosplayer, y pues está Nicole ahí, así que los exhortamos a que pasen por ahí y le den like a la página de ella. Sí, porque gente, esta gente hace eso y invierten de su bolsillo, o sea, ellos no sí. Y es lo que les gusta, exhibir lo que hacen y que la gente, tú sabes, se relate con ellos y comparta sus fotos, porque eso es lo que le da la exposición a estos artistas, pero yo los considero artistas. Sí, son artistas, porque ellos crean todas estas cosas. No es que ellos van a Kmart y compran un disfraz de estos plásticos, uh-huh, y se lo enganchan así encima y ya terminaron. No, tú sabes, esto requiere creatividad para poder hacer estos diferentes trajes. También requiere talento para poder interpretar estos personajes, porque ellos tienen que posar y tienen que entrar en personajes. No es tan fácil, no vestirse. ¿Qué tú estás queriendo decir? ¿Que si yo quiero vestirme de Kratos no va a quedar muy bien? No, yo no dije eso. Yo te dije que si usted viste de Kratos tienes que darte un endiabla tejible. No, y darle a las pesas y sacarle un six pack, yo no sé de dónde. No te puedes vestir de Kratos, pero después que te sepas las líneas y sepas posar, pues mira, la interpretación está bien. Al cosplay como que le falta algo. Le falta algo. O tiene algo de más. Yo creo que ese cosplay tiene algo de más. Ya, gente, si usted va a ser Kratos y necesita tres pailas de pintura para pintarse de ojo, hay algo mal. No, definitivamente. No, de verdad que está brutal. Mira, y relacionado a eso, tengo por aquí que próximamente por el canal Sci-Fi Channel va a comenzar una serie de cosplay llamada Heroes of Cosplay, en donde ellos van a estar siguiendo 9 leyendas del cosplay por diferentes eventos y competencias. Este show va a comenzar el 13 de agosto a las 10:30 de la noche, y una de las personas que está mencionada en la lista de los que van a estar siguiendo está Yaya Han, va a estar ahí. O sea, no sé si alguien va a estar lista, no me recuerdo, el nombre no me suena familiar, pero me enfoqué en este, en Yaya Han, porque es la primera que ellos mencionan. O sea, para Yaya Han, yo creo que vive en Georgia. Ok, pues quiere decir que del grupo de esos 9, yo creo que ella es la que más, tú sabes, porque parece que va a ser una serie cortita. Y creo que van a ser 9 episodios. O sea, es un episodio por cada cosplayer que ellos escogieron. Pero que está cool porque se está viendo el auge, ¿verdad? Que está cogiendo lo que es lo del cosplay, que hasta allá la televisión llegó. Tú sabes. O sea, que se ve que hay muchos fanáticos detrás del cosplay. Yo, por lo menos de mi parte, acá en Puerto Rico, cuando fuimos al Comic Con de acá, que yo lo comenté aquí en el podcast, que hicieron la competencia, yo me quedé sumamente sorprendido de la gran fanaticada y acogida que ha llegado el cosplay aquí a la isla. O sea, gente que están haciendo unos trajes brutales. Tienen a esta muchacha Nicole, que ese día estaba vestida de Moxie y le quedó brutal. No, y que también está la muchacha de Chicas Gamers. Ah, también. También ellas siempre se visten. Sí, no, de verdad que todo el que hace cosplay, para mí que de verdad que hay que felicitarlo, hay que decirle usted y tenga. Porque como dice Juan, esto no es fácil. Hay muchos unos que otros que compran los trajes ya hechos y eso como que le resta mérito. Tú sabes, yo entiendo que la idea de cosplay es el trabajo, la dedicación y la creatividad con la que tú le pones para hacer el traje. O para, si tú quieres resaltar algo, de por ejemplo un suit, pues, tomar un ejemplo, va a poner que aquí se quiera vestir de un personaje de la película de la serie Tron. Tú sabes que esos personajes, pues los suits, eso brilla, ¿verdad? Tiene como que luces. Pues tú dices, contra, ¿cómo yo puedo hacer un traje para recrear eso que vi en la película de Tron con las bombillitas? Y tú, pues, es que entra la creatividad, o sea, cómo usted le pone las luces, uh-huh, el energy source para que se mantengan encendidas. Y eso es lo que usted, o sea, eso es lo que uno premia, eso es lo que uno valora. O sea, tú entras así y está brutal. Mira, llámelo, mira, yo me quiero sacar una foto contigo porque eso está brutal. Tú sabes, y ellos les gusta. Digo, si usted hace cosplay para sacarse fotos con todo el mundo, ahora, si usted hace cosplay y no le gusta arreglarse con él, pues mire, no haga cosplay, honestamente. Exacto. No haga cosplay. Sí, rompe el espíritu de la cosa, de la idea. Sí, mano, porque, o sea, tú, como que uno se emociona, mira una foto, pero no va a arreglar. O sea, que harán unos claros, darle un puño en la cara a quien sea, o sea, y usted, para que ya lo te viste. Ya, sí. Si usted va en esa, mejor vístase como el Mega Man con los tanques de agua. Eso es verdad, mano. Aunque estaba también leyendo cuando estaba preparando la agenda que hay personas que se dedican al cosplay profesional que ya son leyendas del ambiente, ¿verdad? De lo que es cosplay. Y esa gente ya los contratan para diferentes actividades y convenciones y competencias pero ya han llegado a una popularidad que cuando van a estas actividades, si usted se quiere sacar una foto con ellos, te tiene que pagar. Sí, pero los ponen en un bus, en una mesa. Exacto. Ejemplo de eso, el chamaco que vino aquí a Puerto Rico, el de Harley's Joker, ese chamaco ya está tan popular que si te quiere una foto con él, te tiene que sacarse una pagar. O sea, yo tengo una prima que fue que ya lo conocía por referencia a internet, ella fue directa a sacarse una foto con ese chamaco. O sea, se raspó la tira, no, yo me tengo que sacar una foto con ese chamaco, y se sacó una foto con él. Y yo ni sabía ni quién era, pero ellos en su mundo saben quién es, y el tipo está súper rankeado. Así que ya, yo lo había mencionado aquí, ellos tienen ahora un video podcast, se llama Real Butter, que sobre películas, dura como alrededor de 5 minutos, está funny, hacen un episodio semanal. Y entonces él está haciendo un web series, creo que va a ser de 3 episodios, de Batman, y él va a ser de Joker. Ahora mismo no me acuerdo cómo es que se llama exactamente la serie esa de Batman, pero es algo fan-made, y él está bregando en eso. Ah, cool. Nice. Pues bueno, si no tenemos más nada, muchachos, la Mash, tu experiencia con cosplay, ¿cómo ha sido? Mira, a mí este mundo de cosplay a mí no me gusta mucho, de verdad, yo no me llama mucho la atención. Seguimos con... No, es verdad que nunca me ha llamado así la atención, así que nunca o sea, como que ir a una convención de un cómico o algo así, que es más bien cosplay y cómics, o sea, como que no me llama la atención. Y menos una convención de cosplay nada más, así que... A mí me gusta el mundo del cosplay. Una pena que cuando fuimos a PAX no me pude sacar fotos con muchos de los cosplayers que habían allí, porque allí es que habían unos cuantos. Y unos disfraces súper originales, de verdad que sí. Tú sabes, pero nada, ya se darán otra oportunidad. Así que Juan, ¿y tú? ¿Te gusta este ambiente? A mí me gusta, no conocía mucho de él. Sí, claro, había visto cosplayers en diferentes lugares y admiraba pues lo que hacían y me tomaba fotos con ellos. Pero de yo ahí a ser cosplayer, no creo, aunque admito que me gustaría vestirme de varios personajes, entre ellos Batman. Sabía yo que le iba a decir. Y John Marston, pero No me veo haciéndolo, porque yo sé que requiere mucho esfuerzo, muchas horas ahí, dedicación, dinero, y entonces yo no estoy para eso. Yo, pero admiro el que hace esto, se lo disfruta y lo hace bien. Yeah. Entonces, si quieren también ver el cosplay y cosas allá y eso, pueden entrar a reddit.com/r/cosplay y allí pueden ver un montón de cosplay por ahí de gente. Sí. Me imagino que ahora con el Comic Con deben estar las fotos por montones. Sí, me imagino que sí. De hecho, yo compartí una con ustedes el otro día en Hangouts de los Avengers versión Mujeres Poderosas, que eran pues unas chicas vestidas de todos los personajes de Avengers, pero exacto, o sea, eran chicas y el estilo de los disfraces era como trajes de baño. O sea, y se veían súper bien. Lo menos que yo pensé fue en cosplay cuando te enviaste eso, pero... Adelante. Eso es como el Naked Casi Cosplay. Yeah. No, pero les quedó cool, la verdad que sí. Pues bueno, muchachos, pues de esta manera yo creo que podemos ir terminando este interesante, cortito tema de cosplay, ¿verdad? Esta semana no nos los abrumamos con un tema de 5 horas, así que... Ya. Luego de haber pasado 40 minutos hablando de cosas no relacionadas al show para luego comenzar a grabar, pues quedó chévere. ¿Verdad que sí? Yeah. Bueno, y con esto pasamos ahora a las noticias. Y voy a comenzar yo. Y tengo que por aquí que en agosto 29, Pokémon Rumble U llegará a Norteamérica. Este juego costará $18 por el eShop. Y habrán 18 figuras que se venderán exclusivamente en GameStop y cada figura costará $4. Como funciona este juego es como si fuera el juego este de Skylanders, donde tú compras la figura y escaneas el muñequito y juegas con él. Puedes jugar hasta alrededor de 100, o sea, 100 Pokémones contra 100 Pokémones contra un amigo tuyo, o sea que pueden haber 200 Pokémones peleando a la misma vez. Es un Royal Rumble básicamente. Y el juego va a contar con los 649 Pokémon que hay actualmente. Así que hagan suma, 649 por 4. O sea que hay un montón de chavos por ahí si los quieres todos. Ya yo sumé el costo del juego, que son 18, y las 18 figuras que van a estar inicialmente disponibles, 18 por 2, ya, 18 por 2, digo, por 4, más los 18 inicial son $90, así que, y después, si quieres, le sumas todas las demás, y cuando salga Pokémon X and Y, pues me imagino que serán esas figuras también. Menos que añadirán como 100 Pokémon más, así que... Ahí, better catch them all, you go broke. Diablo. Voy a multiplicar aquí, 649 por 4. Son 2596. Ok. Para 18, pues el juego vale 18. 2614, y eso sin contar los Pokémon que se vayan a incluir nuevos. Y ahí, hay gente taxes, que los va a pagar. Y sin taxes ni nada, así que... Ah, eso es exacto, sin taxes. Hay gente que lo va a comprar y lo va a coleccionar todo. Esto tiene muchos fanáticos. No, y deja que empiecen a sacar. Ellos no han dicho nada de eso, pero me imagino que en algún punto sacarán tres versiones del mismo personaje. Por ejemplo, tres versiones de Pikachu. Sí, no, y los collectors, que a lo mejor salen un Pikachu. Ah, sí, salen Pikachu de otro. Ya que en Skylander hicieron algo similar, habían figuras que eran así rare. Sí, yo no me acuerdo si Skylander estaba regalando una en Fast Food o yo estaré confundido. Yo creo que sí. Cuando salieron, sí, yo creo que estaban regalando una en un Happy Meal. Eso era limitado, o sea, que no la tenga, no lo tiene, porque no lo va a conseguir ninguna tienda. No, y cuando salió Skylander por primera vez, Target tenía una figura que era exclusiva. Yo recibí mensajes por PSN de una persona de Puerto Rico a ver si yo podía ir a Target, a ver si se la conseguía. Yo fui a tres Targets diferentes de aquí y no la conseguí, estaba sold out. Yeah. Y la figura la estaban revendiendo por eBay y online en general, y la vendían carísima. Imagínate. Yo espero que hagan esto bien, mano. Porque Pokémon es un universo más atractivo que los Skylanders. Sí. Sí, no. Bueno, pues continuamos por aquí. La próxima noticia es que Ubisoft presenta la edición limitada de Assassin's Creed 4. En esta edición, ¿verdad?, que va a estar incluyendo una estatua de 18 pulgadas del personaje principal Edward Kenway, una bandera de pirata asesino, que es el logo de este juego, un libro de arte, un case de metal para el juego y el soundtrack. Esta edición va a estar disponible para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One y 360 y PC. El precio de venta va a ser de $129.99 y va a estar disponible desde el 29 de octubre para PlayStation 3 y Xbox 360. Todavía obviamente no hay fecha, ¿verdad?, para las próximas consolas, pero ya saben, 130 toletes por este package. Ahí yo le puse una imagen a los muchachos. La figura se ve bastante bien, me gusta, o sea, se ve cool el título ahí en el... La figura se ve nítida, es 18 pulgadas porque tiene... Un mártir ahí. Sí, un palo ahí gigante. Me imagino que la figura como tal será como, que sé yo, se ve como de la mitad o como de 8 pulgadas. Uh-huh. Que no está mal. Se ve cool, esa posición que está se ve chévere. Y la banderita, pues, o sea, para un game room, la pega en una esquinita también se ve gufiada. Te gusta cuando y se mete uña. Oye, y esto, pues ya saben que se convertirá en un juego raro. Y de aquí a 100 episodios de Nivel Escondido. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, y es que no tienen planes por el momento de publicar Ultra Street Fighter 4 para PlayStation 4, Xbox One y Wii U. Qué feo. Y déjame dar un poquito para atrás. Resulta que en EVO 2013 Capcom reveló Ultra Street Fighter 4. De esto es una actualización para Super Street Fighter 4 Arcade Edition Version 2012, lo cual técnicamente convertirían este juego en Ultra Super Street Fighter 4. Ultra Street Super Fighter. No, qué bueno que lo siguiera añadiendo nombre, ahora pues va a ser este Ultra y ya, that's it. Esta actualización incluye 5 nuevos personajes. Estos personajes son Elena, de Street Fighter 3 New Generation, Relento, que es un boss en Final Fight y hizo su primera aparición en Street Fighter Alpha 2, está Hugo y Poison, ambos personajes de Final Fight, que hicieron su primera aparición en Street Fighter 3 Second Impact. Y también hay un quinto personaje que hasta el momento es desconocido. Lo que sí han dicho es que es un personaje que ha salido en otro juego, pero nunca ha salido en un juego de pelea. Así que está la gente en internet buscando y rebuscando personajes de juegos de Capcom a ver cuál puede ser. Yo voy a esperar a que ellos digan. Esta actualización también viene con nuevos modos, nuevos escenarios y nuevo balanceo para los personajes. El costo de esta actualización será $15. O si usted quiere el juego ya actualizado, entiendas, el juego en disco, costaría $40. Yo de verdad que a mí me molesta mucho cuando hacen estos updates a esta serie de Street Fighter y te ponen 5 nuevos personajes, pero o sea, yo no los considero nuevos porque son personajes que han estado en otras versiones un poquito más viejas del juego y pues los traen ahora pues con mejores colores, mejor movimiento y si ya dicen que son nuevos, tú me dices nuevos, pues 5 nuevos personajes creados from scratch. Tú sabes que los va a incorporar al universo de Street Fighter. Pero pues, si esta es la fórmula que le funciona, a mí no me gusta. Eso a mí no me molesta tanto porque hay gente que son fanáticos de estos personajes y les gustaría que los traigan de nuevo, pues los traen. Bueno, tenemos por aquí que un joven de 19 años ha publicado el mod para Skyrim más grande y ambicioso que hayan creado. Este mod le tomó 2 años con unas 2000 horas de trabajo. Este mod es una expansión que añade un continente nuevo al juego de Skyrim, añadiendo unas 20 horas de gameplay. Esto es un tercio de lo que es el mundo, o sea, el grande es un tercio de lo que es el mundo de Skyrim. Este mod incluye armas, armaduras, spells y shouts nuevo, y además consta con 30 actores de voz para la interacción de este mundo. Así que el mod es llamado False Car. Está brutal, o sea que el tipo hasta buscó a actores profesionales y semiprofesionales para hacer las voces del juego, ¿sabes? No, en verdad que hay que darle un aplauso a este chamaco, porque sacar todo ese tiempo para hacer todo este trabajo es impresionante. Tiene el mejor resumen para cualquier compañía, lo tiene este chamaco ahora hablando mismo. Hablando de eso, pues este joven creó este mod con la posibilidad de que Bethesda se fije en su trabajo y poder trabajar para ellos en algún futuro. Yo espero que no, porque el perro Max necesita el trabajo. Claro, bendito. Yo estaba leyendo sobre este y en realidad es un chamaco que no ha estudiado universidad, programación, y ha ido a universidad, y entonces pues los padres fueron supporting en darle hospedaje y pagarle las cosas mientras estuvo vegetando por 2 años y, trabajando y 2000 horas de trabajo haciendo lo que le apasionaba. Todo con la posibilidad de una carta de empleo, básicamente. Como que mira, este es mi resumen, yo puedo trabajar con tu herramienta. Yo estaba leyendo unos tweets de Mayor Nelson y él dijo que así es que se hace, como sabes, si quieres entrar a algo, pues como que esta es la forma de hacerlo y llamar la atención. No, de verdad que el chama, o sea, y es gratis, estos mods son gratis. Y el de verdad que el chamaco le metió tiempo a esto. Lo que estaba leyendo es que el bueno, tiene nueve storylines, ¿verdad? Del juego. Y viene 17 side quests. Y que no tiene loading time entre meterse en los sitios y eso. O sea, que ustedes dicen, como dicen, mira, Bethesda, un tipo que hace un mod no tiene loading y tú tienes que meterle loading a todo, ¿sabes? Que tremendo trabajo. Los pejitos de Bethesda todavía no saben hacer ese truco. Sí, y entonces pues el chamaco dice que obvio pues va a tener bugs y qué sé yo, pero con el tiempo y la gente lo sigue utilizando, pues lo va a pulir hasta tener un... O sea que él no va a terminar de trabajar con él hasta pulirlo 100%. Ok, Mash, tú tienes este Skyrim en PC, ¿verdad? Sí, tengo Skyrim en PC, pero no lo he buscado, debe estar por ahí en... Búscalo. Creo que no está en... en Steam como tal. Hay que bajarlo por otro lado. Ok. Pero ya, a ver si lo busco. Está bueno. Pues bueno, continuamos por aquí. Y la otra noticia que tengo es que anuncian el Collector's Edition para Watch Dogs, uno de los juegos más esperados para este año. Y es que viene ahora una nueva edición para Norteamérica. Esta versión va a traer un case de metal para el juego, una figura del protagonista Aiden Pierce de 9 pulgadas aproximadamente, una réplica de la máscara de vigilante que usa el personaje en el juego, un soundtrack del juego y un libro de arte. El precio va a ser de $130 y va a estar disponible para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One y Xbox 360. Para PlayStation 3 y Xbox 360 y PC va a estar disponible el 19 de noviembre. Y este contenido, ¿verdad?, está casi similar a uno que se parece a la versión que va a salir en Europa, que se conoce como el Dissect Edition. Que aquel también... Ya, que eso lo habíamos discutido en episodio anterior, sí. Que eran... Tenían como 3 o 4 diferentes versiones, sí, para allá. Pero que para acá no se había dicho nada y pues ahora fue que anunciaron esto. Sí. Se ve gufiada y la figura se ve nítida. Me gusta más esta que la de Assassin's Creed. Sí, espérate. Diantre, ahí me la pone difícil porque las dos, si te fijas, los dos collectors casi se parecen en similaridad de contenido. Mm-hmm. O sea, te trae dos accesorios, ¿verdad?, incluyendo la figura como un accesorio. Soundtrack. O sea, es que el case de metal. O sea, ahora la de Europa, como ya hemos dicho, esa incluye un DLC. Esta no han dicho hasta ahora que va a tener DLC. Así que pues, ya no creo que se lo tiren, no, ahí. Pero la figura se ve chévere. Me gusta el celular en la mano y apuntando con la pistola. De verdad que esto está. Esto es ruina. De verdad que esto es perdición. O sea, yo no... No, pero lo que hay que esperar es que baje el precio. Alex, está en 35 la de Aliens Colonial Marines. Ya lo bajó más. Ya, entré hoy y está eso. Ay, Dios mío, yo sin chavo, maldita. Hasta a mí me dan ganas de comprarla. Por tener la figurita de la grúa. Por tener la figura, no el juego, por tener la figura. ¿Cómo? Mira, estoy entrando, está en $34.99. Estoy cambiando a PlayStation. Ok, sí, ya está en stock. Se tardó un rato y yo dije, va, está sold out. Está en $34.99 la Collector's Edition. Wow. Para PlayStation 3, Xbox 360, para PC no está la Collector's. Ya, hermano. Qué chavienda. Yo mañana cojo el bono de verano, no sé. Deja a ver qué pasa. La versión regular está en $25.99, eso por $10 más te lleva la figurita. La figurita, sí. Y el contenido que trae esa edición, digo, no es que sea el mejor contenido del mundo, pero pues... La figurita se ve brutal. Sí, no, la sí. Figura está bufiada. Así que, eso es lo que hay. Bueno, vamos a pasar aquí a la siguiente, y es que no podía faltar que llegara Angry Birds Star Wars a las consolas. Resulta que el 29 de octubre estará llegando a 3DS, PS3, PlayStation Vita, Wii, Wii U y Xbox 360. La versión que estarán publicando será una versión remasterizada que incluye 20 nuevos niveles y modo cooperativo de 2 jugadores y un modo multijugador de hasta 4 jugadores. La fecha del 29 de octubre corresponde al mercado norteamericano. La fecha a nivel mundial es del 1 de noviembre. Y entonces, pues ya que mencionamos esto de Angry Birds Star Wars, se reveló esta semana que Angry Birds Star Wars 2 estará llegando. Y entonces el juego seguirá las precuelas de la trilogía original y tendrá un sistema de figuras similar a Skylanders. ¡Surprise! ¡Oh, my God! Y a este se espera que sea lanzado para plataformas móviles el 19 de septiembre. No se ha dicho precio de la figura, no creo que vayan a costar tan cara, teniendo en consideración que este es un juego, you know, que va a salir originalmente para iPhones y Android. Y entonces la versión de Angry Birds Star Wars, yo nunca compré el full version para el teléfono, pero me atrevo a comprarlo para el Vita. Vamos a ver cuál es el precio que se vayan a sacar. Si se tiran para atrás muy caro, no lo compro. No deberían, porque eso... tuvo gratis un tiempo, tú sabes, hello. Ya, yo quizás esté dispuesto a pagar 10 pesos, más de eso no. 5 pesos y va en coche. 5 pesos, suena mejor. Bueno, y con esto terminamos las noticias para el podcast de hoy. Ahora vamos para las recomendaciones y dale que tienes por ahí. Pues hermano, esta semana comencé a ver el tercer season de Ink Master. Yo creo que ya había mencionado eso aquí en el show. Pero verdad, pero si aquí no está escuchando ahora por primera vez o de unos meses para acá, esto es básicamente un reality show tipo competencia de tatuadores. O sea, tienen un grupo de artistas del diseño de tatuajes y los ponen a competir y todas las semanas pues van eliminando, ¿verdad? Un jurado pues evalúa los trabajos que ellos hacen y los van eliminando. Ya van por el tercer season. Como fanático de los tatuajes me encanta muchísimo, ¿verdad? El concepto de la competencia está cool, me gusta mucho. Así que si usted pues es fan de los tatuajes, esto lo dan por Spike TV todos los martes a las 10 de la noche. Esa es mi recomendación. ¿Y usted, Juan? Bueno, pues mi recomendación es una bien formal. Sí. Es ahí. Pues mi recomendación es uno de mis shows favoritos. Me refiero a Dexter. Esta es una serie de Showtime basada en la novela de Jeff Lindsay titulada Darkly Dreaming Dexter, Dearly Devoted Dexter y Dexter in the Dark. El nombre de la serie proviene del nombre del protagonista de la serie, que se llama Dexter Morgan. Dexter durante el día es un analista de patrones de sangre, así fue como lo traduje, Blood Splatter Analysis. Wow. Y entonces trabaja para la policía de Miami Metro, y durante la noche es un asesino en serie. Dexter cuenta con un código moral, entre comillas, que le permite solamente matar a le permite asesinar a ciertas personas, en el caso de pues, otros asesinos. El show actualmente se encuentra en su octava y última temporada. Originalmente iban a ser 7 temporadas, pero ante el éxito que ha tenido, Showtime le pidió pues a los productores que se tiraran una temporada más y entonces decidieron hacer una octava. Básicamente ellos insertaron el trama de la séptima ahí en el storyline, ese season, esa temporada. En lo personal no la encontré tan buena, no fue tan excitante, se sintió que estaban alargando el asunto. Pero pues está ahí la serie. Yo he visto ya 2 de los 3 episodios que han salido de la octava temporada y en verdad que está buena. Me tienen un punto que yo no sé exactamente cómo va a terminar. Yo escuché rumores de que quizás vayan a hacer un spin-off de la serie con la hermana de Dexter, pero no sé tampoco en qué dirección va a terminar el personaje de Debra. En este momento hay muchas cosas en el limbo, muchas interrogantes en dónde se está dirigiendo esto, pero está bien interesante. Si a usted le interesa ver la serie, lamentablemente no está disponible en Netflix. Hubo un tiempo que estaba disponible la primera y la segunda temporada, pero hubo un punto donde las negociaciones entre Showtime y Netflix no rindieron fruto y entonces la serie de Dexter pues se quedó fuera. Si la quiere ver, puede alquilar los DVDs o los Blu-rays o comprarlo. Yo recomiendo que los compren, yo los tengo, a mí me gusta mucho. Pero si le interesa y no está seguro, alquile el primero a ver si es de su agrado y ya, disfruta la serie. Yo quisiera verla, mano, de verdad. Escucho tantas cosas de Dexter que a uno le da como que curiosidad de ver, tú sabes, porque ya más o menos uno sabe de lo que trata, pero... Bueno, ¿tú nunca has visto un episodio? Yo creo que vi uno una vez que tuvo un free preview de Showtime y vi como uno ahí, o vi como varios, porque parece que se le están dando un maratón y vi, creo que fueron como 2 o 3, no me acuerdo bien, y después los dejé de ver. O sea, mejor era un season completo y por bobo no aproveché en ese momento. Te pregunto, o sea, ¿cómo tú consideras a Dexter? ¿Tú consideras que lo que él hace está bien o está mal? Yo estoy con Dexter, en verdad. Dexter deberían soltarlo en un par de lugares. No va a be, si saben del caso este de Cyberman, del tipo que mató, que mató al chamaquito que estaba con él. ¿Has visto eso? Ah. Alguien tiró una foto que es de una promo de Dexter, que él está con un periódico, pero insertaron la foto del tipo en el periódico. Ay, yo era que me arrastraba riéndome. Yo, you know, yo estoy con Dexter, que elimine a todos esos hijos de la gran puchi. Pero es que él también es un hijo de la gran puchi. You know, lo que él hace para los estándares de moral de día a día que se ven, you know, no es apropiado, pero yo lo veo como que es parte del greater good. Tienes que verlo, tienes que verlo. Alright. Yo vi los primeros 4 así. ¿Y te gustó más? Sí, la verdad que después no lo seguí viendo, pero sí me gustó. Yeah. En lo personal, el Season 7 fue el más flojito de hasta el momento. Pero se dejaba ver. Creo que fue el 4, fue cuando pasa lo de la esposa. Ya. Yeah. ¡Spoiler alert! No, yeah, no dije nada. No, no dijiste nada. Pero sí, está bueno. Yo todavía no he comprado el séptimo. Como que, como no me encantó tanto, no lo estaba esperando con ansia volverlo a ver. Así que todavía no lo he comprado. Voy a esperar a que baje el precio. Yo siempre los compraba day one, full price. Pero ahora no. Ah, pues, Juan, la próxima que vuelva para tu casa, pues, ya que te vayas a estar ahí con tu esposo, yo me quedo y veo todos los DVD. De Dexter. Sí. Ah, ¿tú vas a salir? No, pues, eso, yo me quedo. Nos vemos. Bueno, y con esto llegamos a la parte final del podcast. Uy, mediodía. Sí, mediodía. Hoy nos vamos mediodía, papá. A ver la lluvia, hay que hacerlo. Recuerda que nos pueden encontrar en iTunes y en Pocket Cast, y también nos pueden encontrar en nivelescondido.com, en Twitter/nivelescondido y facebook.com/nivelescondido. Yeah. Y ya, bueno, se acabó. ¿Qué hacemos aquí? Vámonos para los Linux. Juan se va para Bioshock. Hay que saber el intro. Para hacer el install y el update. Bye, gente. Es la misma. Ya no, el site no existe, ya está tumbado. No, ¿y el domain está disponible? Está disponible para la venta. ¿Cuánto está? Vamos a comprarlo. Lo montamos de nuevo. Ya lo papi, okay. Esa página eso era un palo. A ver. Gozar.com. ¿Cómo se escribía? A gozar, con Z. A gozar, nena, con la Z de Superman. Gozar. No, vale 28 mil pesos. Sí, míralo ahí. Ahí, 28 mil pesos. Premium Domain Name y Sabagro Sport. 28 mil pesos. Mira, pero a gozar.net está a 9.99. Lo montamos otra vez. Cuando tiene ese precio, obviamente porque alguien lo compró y lo está revendiendo. Sí, porque alguien lo tiene. Lo tiene en un auction, lo más probable. Ya, lo que cago.